Miércoles 24 de junio. Dios esté con nosotros, así como estuvo con nuestros antepasados. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 57. En una comunidad de fe, tuve la oportunidad de charlar con un abuelo que tenía sus años, pero también la memoria. Él contaba que cuando era joven, fue un trabajo inmenso cuando estaban construyendo la iglesia. Todos los miembros de la comunidad participaban activamente con lo que podían, algunos con dinero y otros aportaban con su tiempo y mucho esfuerzo para levantar las paredes de la iglesia. Pero hoy me siento desilusionado. Después de tanto esfuerzo y sacrificio, somos pocos y la mayoría personas mayores que hemos invertido mucho para que las futuras generaciones tengan un espacio donde consagrarse y tener comunión juntos y con Dios. La nueva generación dice, ¡qué bárbaro lo que han hecho nuestros abuelos! ¿Cómo lo hicieron? ¿De dónde sacaron las fuerzas para todo esto? Unos pocos recuerdan el aniversario de la inauguración y se realizan fiestas para reunir a todos aquellos que de una u otra manera conocen la obra que se hizo con fe y que en su inauguración fue dedicada a Dios para que en su nombre y su voluntad sean visibles y tangibles en ese espacio. También se recuerdan que en ese momento de alegría hay un corte. Todo el pasado de sacrificio de las personas para construir el templo queda como ofrenda para Dios. Ahora, que el Señor nuestro Dios esté con nosotros como estuvo con nuestros antepasados. Que no nos abandone ni nos deje, sino que incline nuestro corazón hacia Él para que en todo hagamos su voluntad. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 57 al 58. Fue una reflexión de David Bass.